Hola, buenas noches, para registro, su nombre y su cargo. Hugo Calfo Ibole, comandante del Cuerpo de Bomberos Carretero Austral. La emergencia en sí, si nos puede contar el trabajo realizado. Sí, a la llegada de la primera máquina, unidad B1 Carretera Austral, se encontró una sede social que está en fase libre de combustión. Se procedió a hacer un ataque defensivo, posterior remoción de escombros. Comandante, ¿qué es lo que funcionaba en esta sede? Es una sede social, aparentemente para la reunión de los vecinos del sector. No hay personas damnificadas ni lesionadas en el lugar. ¿Ya estaba en funcionamiento? ¿Qué se puede saber? Eso va a ser materia de investigación, pero al momento estaba deshabitada y no se encontró nadie dentro del lugar. ¿Alguna causa de origen, algún punto donde se haya originado este fuego? La sede está completamente en fase libre de combustión, así que va a ser materia de investigación para posteriormente dilucidar las causas del incendio. ¿En qué se trabaja ahora, comandante? Ahora se procede a la remoción del escombro, está confinado el incendio para proceder a extinguirlo.